calor. No te prestaré mi toalla y el bronceador. Y cuando estés morena, daremos bajo el sol. Estoy aquí en la playa, estoy aquí en la playa, San Salvador, San Salvador. Tú con bikini de raya, con bikini de raya, y yo acompañador, acompañador. Te prestaré mi toalla, toalla, toalla, y el bronceador. Estoy aquí en la playa, estoy aquí en la playa, de San Salvador, de San Salvador. Tú con bikini de raya, bikini de raya, y acompañador, acompañador. Te prestaré mi toalla, toalla, toalla, y el bronceador. Y cuando estés morena. Bañador, te prestaré mi toalla, toalla, toalla.